Es tan grande el amor que me provoca. Es tan dulce y tan cruel y apasionado. Un amor que se mira y no se toca, que jamás he de tener entre mis brazos. Es tan duro quererte en el silencio y tratar de disfrazar cada mirada sin que sepan ni sepas que te quiero, sin que caiga la miel de mis palabras. Te amaré en silencio, te amaré sin medida, sin pausa. Te amaré tan dueño de mi tiempo, tan dueño de mi alma. Te amaré en silencio y callaré, soñando con tus besos viviré, pensando que algún día tal vez me digas esto que siento y dejarlo morir, porque es prohibido. No se puede querer como te quiero y tratarte solo como a un amigo. Es tan duro quererte en el silencio y tratar de disfrazar cada mirada sin que sepan ni sepas que te quiero, sin que caiga la miel de mis palabras. Te amaré en silencio, te amaré sin medida, sin pausa. Te amaré tan dueño de mi tiempo, tan dueño de mi alma. Te amaré en silencio y callaré, soñando con tus pensando que algún día tal vez me digas te quiero.